Sí. ¿Diga? Sí. ¿Diga? ¿Diga qué? Oiga, mire, si sí. está molestando o está intentando jorobar la marrana, y si no funciona el teléfono y quiere hablar con nosotros, cámbiese de teléfono. Vayas a tomar por el... Vayas a tomar por el culo. ¡Zozorra! ¡Puta! O lo que sea. Oiga, ha llamado 25 veces aquí. Ha llamado 25... 25 veces aquí. ¡Zozorra! De a 12 y pico... 20 puta 20 zorra está hecha. Como vuelva usted a llamar aquí, llamo... Oiga, la llamo... Pero otra forma. O lo autorizo de alguna forma. No intente usted llamar aquí más. ¡Zorra y puta! Bienvenidos a los dos minutos de odio. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiarlo intensamente primero. El síndrome de las palabras. No usa drogas. Que no usa drogas. Si tienes un tío que va a Madrid, aparca un coche frente al ministerio, viene la ordenanza, digo, por favor, caballero, digo, quite el coche de aquí, que de un momento a otro van a salir los ministros. Digo, tranquilo, digo, si llevo antirrobo, no me lo fotrá, no, no, no. ¡De todos los españoles que gritan! ¡Españoles que gritan! ¡Españoles que gritan! Palabras fuerzas, venas, palabras de vena, palabras cuales, palabras políticas, palabras y promesas, palabras y... El síndrome de las palabras. O histriónico cretino, o satánico bribón. Los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos, preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria. No usa drogas. Que no usa drogas. El síndrome de las palabras.